Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Desde el momento en que apareció Martín Lutero allá por el siglo XVI y aglutinó el magma de ideas retrógradas en el seno de la cristiandad que pretendían un retorno al cristianismo primitivo, o al menos un retorno a como pensaban que debía ser ese cristianismo primitivo algunos grupos dentro de la Iglesia Católica, se fueron formando escisiones y visiones que diferían en mucho y que estaban enfrentadas por infinidad de motivos teológicos. No estoy diciendo con esto que el catolicismo sea progresista y que la reforma sea retrógrada, nada que ver. Esto requeriría muchos matices que escapan por completo a las intenciones de este humilde podcast. Lo que estoy diciendo es que la reforma de Lutero fue fundamentalista y fue integrista, per se. O sea, no estoy diciendo que esto sea malo o bueno, ya digo, esto no corresponde al podcast. Y que los grupos que se sienten más próximos y fieles a este fenómeno reclaman un volver, un regresar a lo auténtico, es decir, quieren retroceder a las costumbres y disposiciones de hace pues unos 2000 años, pero ojo, siempre bajo la visión de cómo eran las cosas hace 2000 años, pero la visión del siglo XVI. Es decir, que los grupos radicales del siglo XVI imaginaron e idealizaron un cristianismo primitivo y lo consideraron más puro. No eran historiadores, eran fanáticos, que no es lo mismo. En esta línea hay infinidad de grupos, muchas filosofías, muchas corrientes de pensamiento, tanto en lo que concierne a la moral como en lo estrictamente teológico. Pero el integrismo campa sin control en estos grupos, como lo demuestran las diferentes congregaciones radicales, a veces violentas y peligrosas. Tampoco estoy diciendo que los protestantes sean gente peligrosa, nada que ver. Lo que digo es que en esta línea hay grupos que ya por su origen pretenden un retroceso, un volver, un regresar a lo que consideran puro, estricto, no contaminado, y estas ideas de puro, no contaminado, sin duda en muchos casos terminan con congregaciones que contienen mensajes e ideas que resultan incoherentes con el presente y con una religión integrada de una manera sana en la sociedad, si es que eso es posible. Evidentemente esto no pasa solo en la Reforma, no pasa solo en el evangelismo, también pasa en el catolicismo y también pasa en la ortodoxia. Y ahí quería llegar. Este es precisamente el caso del Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos, que es una secta disidente de la Iglesia Católica. Y fijaos que esto no son de origen protestante, aunque de alguna manera son protestantes, ya que se escinden del catolicismo. El catolicismo es seguir al papado, y por tanto, si renuncian a eso, pues de alguna forma son protestantes. Pero bueno, ya digo que esto se escapa por completo a las intenciones del podcast y sería muy largo de contar. Esta secta se fundó en Uganda y la fundó Credonia Mawur... Perdón, pero me cuesta pronunciar este apellido. Mwerinde. Credonia Mwerinde y Joseph Kibwetere en la década de los 80 del siglo XX. Lo terrible sucedió en el año 2000. La policía encontró a cientos de personas muertas y se comprobó que algunos murieron en el incendio de su iglesia y otros fueron envenenados o asesinados. Tras la investigación, se descartó la hipótesis de un suicidio colectivo y parece que los líderes del grupo, tras anunciar el inminente apocalipsis, pues esta secta era apocalíptica, organizaron directamente este asesinato en masa. Y aquí hay que entender cómo estaba Uganda en ese momento. Hay que entender que, tras obtener la independencia en 1962, Uganda experimentó varias décadas de fuerte inestabilidad política y social, sobre todo tras la dictadura de Idi Amin Dada. La guerra de Bush, la explosión de la pandemia del SIDA, que azotó la zona de una manera brutal, y la ausencia de una verdadera democracia. Muchos ugandeses finalmente perdieron la esperanza y se alejaron de la Iglesia Católica, que no les ofrecía ya ninguna confianza. A partir de los años 80, como en otros países africanos, se formaron varios grupos carismáticos en torno a mesías autoproclamados y empezaron a atraer a muchos fieles. Estos grupos prosperaron mucho más rápidamente porque permitieron a los fieles ascender en la jerarquía, cosa que era muy difícil para ellos en la Iglesia Católica. También hay que entender los orígenes de los fundadores. Por un lado, Credonia Magurinde, era comerciante de cerveza y prostituta. Estaba involucrada en un culto a la Virgen María. Y en varias ocasiones durante su vida dijo que la Virgen se le había aparecido y le había dictado ciertos encargos y visiones, le había otorgado visiones. Una de estas visiones la tuvo cerca de la casa de Joseph Kibwetere, otro de los miembros fundadores, el que antes nombraba. Esta visión fue decisiva para que fundaran los dos en 1989 el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios, con la misión de difundir el mensaje de la Virgen sobre el Apocalipsis. Cuando era pequeña, Credonia, su padre predicaba que había visto a su hija muerta, la hermana de Credonia, que se llamaba Evangeline, en una visión. O sea que hay que entender un poco la atmósfera ya de Uganda en esa época, y hay que entender un poco la atmósfera de esa familia. El padre era predicador, tenía visiones, también veía a la Virgen, había visto a su hija. O sea, esto es, digamos, que es la atmósfera que rodeaba a los dos fundadores de esta secta. Y que es una atmósfera normal allí, o era una atmósfera normal allí en ese momento. Cuando sus hijos y sus nietos, los nietos del padre de Credonia, se vieron afectados por todo este ambiente de alucinaciones, de delirios, de visiones, de apariciones, de revelaciones. Todo esto pues terminó también afectándoles. Y debemos entender que estamos hablando de un contexto social de posguerra también, después de una dictadura que había arrasado el país, con un índice de analfabetismo colosal, con una infinidad de grupos religiosos de múltiples religiones compitiendo por unos feligreses que veían milagros por todas partes. También juega un papel determinante las religiones sincréticas, las religiones autóctonas mezcladas con el cristianismo. Y en este contexto, Credonia viajó por Uganda predicando sus visiones y sus delirios. La secta creció rápidamente y también atrajo a varios sacerdotes y monjas católicos expulsados que trabajaban como teólogos en la secta, racionalizando los mensajes de los líderes. O sea, los líderes tenían visiones, los líderes tenían apariciones o veían apariciones, y estos sacerdotes actuaban a modo de catalizadores, ¿no? Entendían los mensajes y los transcribían de una forma pues comprensible para el resto de los feligreses. La secta era de corte apocalíptico, como he dicho antes, y creían que el fin de los tiempos estaba cerca. Esto es importante porque el cristianismo primitivo era, pues, apocalíptico. La venida del reino de Dios se tenía que cumplir ya. Y cuando aparecen grupos que se extienden de la Iglesia Católica o que rompen, Muy a menudo se decantan hacia esa idea porque la consideran más pura. Se decantan hacia la idea de que el fin de los tiempos está cerca, el reino de Dios está cerca. Pues, por ejemplo, los testigos de Jehová pues también son apocalípticos. Hay que entender que son apocalípticos, pero lo interpretaban ese apocalipsis en el contexto del Nuevo Testamento. O sea que de esta manera los miembros de la secta vendieron sus propiedades y entregaron las ganancias, sus ganancias, a los líderes. Lo entregaron todo a los líderes, como como hicieron, pues, como hicieron los seguidores de Jesús. Claro, llegó el 1 de enero del año 2000, que era cuando se había vaticinado, cuando habían dicho se va a acabar el mundo, llegó el 1 de enero del año 2000 y mira tú por dónde, que el mundo no se acabó. Entonces se produjo una crisis interna en el movimiento. Los miembros empezaron a hacer preguntas, a exigir la devolución del dinero y de sus propiedades. Los investigadores policiales creen que los líderes de la secta, particularmente Credonia, hicieron una purga de sus seguidores que culminó con la destrucción de su iglesia en un incendio que mató a más de 530 personas que estaban dentro. Y que lo hicieron porque éstas les reclamaban sus pertenencias, ya que el fin del mundo no había llegado. Por lo tanto, si no ha llegado y nosotros te lo hemos entregado todo, pues oye, ya nos lo estás devolviendo, ¿no? También se encontraron cientos de cadáveres en las propiedades de la secta en el suroeste de Uganda. Inicialmente se creyó que era un suicidio en masa, pero la policía declaró más tarde que lo estaban investigando como un asesinato en masa. Credonia sobrevivió al incendio de la iglesia. Las autoridades ugandesas creen que abandonó el complejo de Kanangu, donde se quemó la iglesia de la secta, en las primeras horas del 17 de marzo. En abril de 2000, la policía emitió una orden de arresto internacional en relación con los asesinatos. Joseph Kibwitere fue el otro líder fundador del movimiento de la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Muchos detalles de la vida de Kibwitere y especialmente de la muerte siguen sin estar claros. Lo que se sabe es que provenía de un entorno católico muy radical y probablemente provenía de una familia adinerada. Habría hecho carrera política de carácter local y poseía tierras, de las cuales donó una parte para una escuela católica. Joseph era un hombre muy, muy, muy devoto. Esto sí se sabe seguro. Y tenía una imagen positiva en la comunidad. O sea, la gente le quería. Alrededor de 1989... entró en contacto, como ya he dicho, con Credonia Magwerinde, que le dijo que era una prostituta que buscaba arrepentirse de sus pecados. Le dijo que podía ver a la Virgen María cuando miraba una piedra en las montañas, que la piedra parecía la viva imagen de la Virgen María, según Credonia. Estas dos personalidades se entendieron al instante. Cuando Credonia conoció a Joseph, este la recibió con los brazos abiertos y compartió sus propias experiencias. Esto los llevaría a formar el movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Después de la muerte del padre de Credonia, se convirtió en el líder del grupo, me refiero a Joseph. En la década de 1990, enfatizaron fuertemente su visión apocalíptica en un panfleto que escribieron. Por lo tanto, dirigió un grupo de élite de 6 hombres y 6 mujeres considerados los nuevos apóstoles. Estos apóstoles tenían un número igual de mujeres debido al énfasis que pusieron en la Madre María como un instrumento para llevarles hacia el cielo. El grupo declaró varias fechas para que serían el fin del mundo. Sin embargo, pues iban llegando las fechas predichas y nada de nada. Una de las profecías era que al finalizar el año 2000 empezaría el año 1 del nuevo mundo. Estas y otras afirmaciones tuvieron poco efecto en el resto del mundo. En su mayor parte siguió siendo una figura oscura en Uganda y nunca se separó formalmente de la Iglesia Católica. En marzo del año 2000, el grupo empezó a sacrificar ganado y a comprar cantidades masivas de Coca-Cola. Estos hechos no despertaron inicialmente la alarma, pero eran la preparación para una fiesta que en realidad era la última fiesta, era una fiesta antes de la muerte. El 17 de marzo, Kibwitere aparentemente murió en el suicidio colectivo. Mucho sigue sin estar claro sobre su historia y el movimiento. La BBC informó que Kibwitere había sido tratado por trastorno bipolar aproximadamente un año antes del suicidio en masa, y en ese momento las autoridades de Uganda lo consideraron fugitivo porque creían que había escapado. Se debate la fecha y la naturaleza del apocalipsis que esperaban, pero hay fuertes indicios de que hacen pensar que creían que se produciría en 1999 y que el suicidio del 2000 fue causado por el fracaso de esta profecía. Esto parecería confirmado por algunas de sus actividades del año 99, pero en su literatura 2000 se considera a menudo como el año final. También se discute la naturaleza de su papel y la importancia de los y su importancia en los hechos. Debido a las circunstancias de los eventos, es posible que nunca se obtengan respuestas satisfactorias a estas y a muchas otras preguntas, claro. Según la versión de la propia secta, que consta en sus escrituras, Paulo Kashaku, el padre de Credonia Mawerinde, sería el origen de todo este culto o movimiento. Como ya he comentado, en 1960 su hija fallecida, Evangeline, se le aparece y le dijo que algún día vería el paraíso. Y esta predicción se habría cumplido en el año 88 con una visión de Jesucristo, que la Virgen María, de la Virgen María y de San José, que había tenido el buen hombre este, el Kashaku. Posteriormente, su hija, Credonia, habría tenido visiones similares. En 1989, Paulo Kashaku, diciendo que estaba actuando bajo las órdenes de la Virgen María, supuestamente le pidió a su hija Credonia que transmitiera mensajes en Uganda sobre el inminente fin del mundo. Fue en este momento que Credonia conoció a Joseph Kibuitere, que afirmó haber tenido también una visión de la Virgen María en 1964. Juntos crearon el movimiento que decíamos y predicaron la palabra de Jesucristo para evitar la condenación de los hombres en este juicio final que vendría. El informe de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, publicado en 2002, ofrecía una versión significativamente diferente de las circunstancias que llevaron a la creación del movimiento, y son interesantísimas. Según estos informes, en 1988... Mwerinde, posiblemente en uno de sus viajes, habría entrado en contacto con refugiados tutsis ruandeses que también hablaban de visiones y de apariciones marianas. Porque esto de las apariciones marianas en Uganda en ese momento era común. Todo el mundo tenía apariciones, todo el mundo veía a la Virgen, todo el mundo tenía visiones. Había una especie de histeria colectiva. Entonces, se habría unido a un movimiento fundado por Blandina Buzigye, una mujer que también afirmaba haber experimentado una aparición de la Virgen María. Blandina Buzigye afirmó haber sido informada por la Virgen María, o sea, que se lo había comunicado a la Virgen María, de la inminencia del apocalipsis y haber recibido la misión de crear un movimiento para la restauración de los 10 mandamientos a fin de permitir la salvación de los hombres piadosos. Es dentro de este movimiento que Credonia se habría convertido en líder y habría reclutado a varios miembros importantes de la secta como Joseph Mwerinde, Paul Ikazire y Dominique Katiribabo. A partir de 1992 habría fortalecido aún más su influencia en el movimiento, proporcionando a la secta tierras propiedad de su padre. Claro, esto es bastante distinto de lo que cuenta la secta en su literatura, ¿no? La secta defendía una interpretación estricta y literal de los 10 mandamientos, por ejemplo, basándose en el noveno mandamiento: no darás falso testimonio. Pues basándose en esto, los fieles, incluidos los niños, no tenían derecho a hablar y debían comunicarse entre sí mediante señas. Los devotos también debían vender todas sus posesiones antes de unirse a la comunidad. Bueno, esto se entiende por qué. Eran apocalípticos. Practicar ayunos frecuentes. Se mortificaban. Comer solo una comida los viernes y los lunes. Y abstenerse de todas las relaciones sexuales. Un dato que me parece curioso es que no podían usar jabón. Esto no sé de dónde lo sacaron, pero no podían usar jabón. A pesar de su rigurosidad y de su austeridad, el movimiento tuvo rápidamente un gran éxito, especialmente después de la llegada de Paul Ikazire y Dominique Katiribabo, que eran un ex sacerdote con un doctorado obtenido en Estados Unidos, que eran los que interpretaban, como decía al principio, que interpretaban y que hacían más entendible los mensajes fruto de revelaciones que tenían los dos fundadores. A finales de la década de 1990, el movimiento reunió cerca de 5.000 seguidores. Esto nos da una idea de hasta dónde llegaron. Dominique construyó una escuela primaria y casas para reclutar, educar a los fieles y orar. Compraron terrenos con el dinero que obtuvieron de la venta de sus propiedades, que donó cuando se unió a la comunidad. La secta también tenía plantaciones de banana y piña, que explotaba y que aportaba beneficios. Fueron acusados de explotación, secuestro infantil, además de condiciones insalubres de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Se produjeron deserciones de la secta y en 1994 Paul Icacire dejó el grupo con otros 7 miembros. En el año 98, a raíz de las denuncias por secuestro y explotación infantil, la Comisión de Derechos Humanos de Uganda consiguió que se cerrara la escuela, pero siguió recibiendo ayudas estatales. Lo que más preocupó a las autoridades de Uganda, especialmente a los servicios de inteligencia, fue la enseñanza difundida por los líderes de la secta, resumido en su panfleto Un mensaje oportuno del cielo, el fin del tiempo presente, que se centraba en el inminente fin de los tiempos. Los líderes del grupo habían convencido a los fieles de que estaban en comunicación directa con la Virgen y que les había comunicado la fecha exacta del fin del mundo. Así que, como buena secta apocalíptica, presentaron el grupo como una especie de arca de Noé que podía salvar a los justos en medio de un mundo totalmente corrupto. A pesar de ello, el seguimiento del movimiento por parte de la policía local fue deficiente y no se evitó la tragedia. Y hay que entender también que por qué la policía local no hizo mucho. Bueno, es que este tipo de grupos eran comunes y el país estaba, pues, en una situación bastante extrema y probablemente pues tenían bastantes más problemas que no las sectas o los grupos religiosos. A medida que se acercaba el año 2000, los preparativos para el fin del mundo se aceleraron dentro del movimiento. El liderazgo del grupo presionó a los fieles para que confesaran sus pecados y recuperaran antiguos seguidores. Los discípulos vendieron su ropa, su ganado y dejaron de trabajar en el campo. Sin embargo, cuando el 1 de enero, como hemos dicho, pues nada de nada, estalló el gran conflicto. Y se produjo lo que podríamos llamar un motín. La policía de Uganda asume que en ese momento algunos fieles que habían sido presionados para vender sus propiedades antes del 1 de enero del 2000 exigieron que les devolvieran el dinero y, bueno, que se produjo ese motín violento. Poco después los líderes volvieron a anunciar que el fin del mundo se produciría el 17 de marzo del 2000 y organizaron una gran fiesta, durante la cual se asaron 3 bueyes y se consumieron 10 cajas de refrescos. Realmente todo esto es terrible, pero es a la vez tan grotesco y esperpéntico que no puedo dejar de pensar lo cómico que también resulta. Digo, ya sé que es terrible, o sea, es cómico y terrible, una verdadera brutalidad, vamos. El 17 de marzo, los miembros del grupo entraron en su iglesia, en Kanungu, rezando y cantando. Y unos minutos después, sonó una explosión, se produjo un incendio en el edificio y, como las ventanas y las puertas habían sido bloqueadas, los fieles quedaron atrapados en las llamas y murieron más de 530 personas. Entre ellos, decenas de niños, que inicialmente se creyó que los 5 líderes del grupo también estaban ahí. Pero luego se descubrió que no. 4 días después de la tragedia, la policía encontró cientos de otros cuerpos en propiedades utilizadas por el movimiento en el sur de Uganda. 6 cuerpos fueron encontrados encerrados en los baños del complejo de Kanungu, 153 cuerpos en el de Bujunage, 155 en las tierras de Dominique. En fin, una masacre. Y las investigaciones forenses demostraron que estas víctimas murieron varias semanas antes del incendio de la iglesia. Por lo tanto, no fue fruto del suicidio por este día, sino que fue una masacre premeditada. Después de haber registrado todos los sitios, la policía redujo el número de víctimas de 1.000 a 780 y pico. Y las investigaciones forenses han demostrado que, con excepción de los fieles que murieron en el incendio de la iglesia, la mayoría de las víctimas habían sido envenenadas. Inicialmente, la presencia de lazos de fibra de plátano alrededor de sus cuellos sugirió que habían sido estrangulados. Al final de las investigaciones, la policía concluyó que la tragedia no fue el resultado de un suicidio colectivo, sino de un asesinato masivo organizado por los líderes de la secta. Varios días antes de la tragedia, se vio a Katiribabo comprando 50 litros de ácido sulfúrico que pudo haber usado para incendiar el edificio. Las investigaciones también mostraron que Joseph Kibwitere estaba en contacto con William Camp, el gurú de una secta australiana milenarista, que son los trabajadores marianos de la expiación, que también afirmaba haber visto a la Virgen María y que en 2007 fue sentenciado a 15 años de prisión por agresión sexual. En 2002, la Comisión de Derechos Humanos publicó un informe sobre la tragedia de Kanungu, concluyó que la secta había cometido varias violaciones de derechos humanos, entre ellas el secuestro y abuso de niños, incluyendo palizas, mala alimentación, que los llevó a la desnutrición, y antes, incluso antes que esto, ataques a la integridad física como parte de los castigos infligidos a los adultos. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com